desde los frigoríficos, qué dicen y sobre todo si está bien el precio que se está pagando por la carne en La Pampa. Sí, mira, no sé si está bien o mal, no lo puedo definir yo. Sí sé que esta semana hubo un aumento del 10% directo, y está costando conseguir mercadería. Ajá. O sea, está a los frigoríficos le cuesta conseguir, pero así. ¿Por qué? ¿Porque no hay en el mercado? ¿Porque no entran animales? ¿Porque no hay faenas? ¿Por qué? No hay engordes a corral, porque supuestamente no conviene engordar hoy un animal, y cuesta mucho conseguirlo en el campo. Bien, ¿y eso significa que en algún momento hay que importar o no? No sabría decirte, no sé cómo está el stock acá. Uh-huh. No sabría decirte si hay que importar o no. Sé que en este momento está escaseando. O sea que los productores rurales no están enviando a faena a los frigoríficos y hay poca oferta y por eso aumenta la carne. Por eso es el aumento de la carne, justamente. Está bien. ¿Y este 10% se suma a otros aumentos que hubo durante el año? ¿Cuánto aumentó en estos 4 o 5 meses que llevamos del año? Nosotros en estos 4 o 5 meses es el primer aumento fuerte que tuvimos que tocar. Veníamos pisado con el aumento de la carne, no la podíamos aumentar. Se conseguía más o menos ahora. O sea, si no pagás ese 10% más, no conseguís la carne. Gustavo, ¿y la gente que cuando va al mostrador y ve que aumenta, sigue comprando lo mismo que antes? ¿Cómo notan ustedes el tema de las ventas? No, las ventas se han achicado mucho, la gente no compra lo mismo. Está bien que ahora no lo podemos medir mucho porque no hay juntadas, no, la gente lleva menos. Pero se ha achicado un poco, sí, se ha achicado un poco las ventas. Cuando vos decís, Gustavo, que llevan menos, es que antes el que compraba un kilo de carne para milanesa, ¿compra medio o compra lo que le alcanza en ese momento? Claro, sí, ya se miden, preguntan el precio, miran la billetera, cambió la compra. Y desde la mirada de ustedes que son dueños de frigoríficos y también seguramente de carnicerías, si una en este contexto, ¿qué conviene comprar? ¿Qué carne conviene comprar para una familia que consume a diario carnes rojas? Nosotros ahora estamos, metimos mucho cerdo al mostrador. Ajá. Está mucho más barato y la gente se volcó mucho el cerdo, creció, te diría un 30% el cerdo sobre el vacuno, y le damos la opción del cerdo. Bien, la opción a la vaca es el cerdo. El cerdo, sí. Bien, ¿y el pollo? El pollo sigue siempre igual, siempre se mantiene ahí, subió también en gran porcentaje, pero siempre es más barato que el vacuno. Gustavo, ¿cuánto está el kilo de asado? ¿Cuánto lo comercializan ustedes en la carnicería que tienen? El kilo de asado está a 660 pesos. 660. ¿Y ese es asado de primera, como se dice? Asado de primera. De primera, está bien. Sí. Porque hay algún corte ahí un poco más barato también. Sí, semana pasada, sábado pasado, 600 pesos. Fue el 10%. Esta semana, 660 pesos. Bien. Gustavo, una vez lo escuché decir a Guillermo Moreno, que un poco sabe de precios y de manejos de mercados, que el precio de la carne, hay que, antes de preguntar en la carnicería, hay que ver cuánto cuesta el kilo vivo en el mercado de Liniers, y a ese precio del precio del kilo hay que multiplicarlo por 4. Por ejemplo, si llega a 150 pesos el kilo vivo en el mercado de Liniers, en la góndola va a costar 600 pesos el kilo. ¿Eso es así? No sé, nosotros la relación que sacaba un carnicero antes, hoy hacemos los rindes un poco diferentes. Ajá. Pero si el la nalga, que es lo más caro del animal, si el animal está 410 pesos como está hoy el gancho, la nalga tiene que valer 820 pesos y de ahí venir resumiendo para abajo. O sea, el doble. El doble. Uh-huh. Sí. Un animal en pie te rinde aproximado, un animal bueno, un 56, un 58%, y después de ahí tenés que sacarle otro 30% cuando lo tiras al mostrador. ¿Cuántos números hay que sacar para no perder tanto, no? Sí, sí, es difícil, pero... Imagínate para una familia que tiene que sacar la billetera, es algo casi imposible. Nosotros tratamos de tener oferta, de buscar precios. Trabajamos con cuatro frigoríficos de Argentina, de exportadores, todo, donde podemos traer el asado más barato. Uh-huh. Bien. Y se estaba complicando conseguir pulpas, se estaba complicando mucho, no quieren vender acá a Argentina. No puedo decir un corte porque no es un corte de la vaca, pero sí es un artículo que muchas personas utilizan, que es la carne picada. La carne picada, más allá de que vaya una persona a una carnicería y diga, picame un kilo de paleta. ¿La carne picada con qué se hace en la carnicería? La carne picada en nuestra carnicería se hace con todos los recortes, uh-huh, que vas dejando para milanesa. Sí. La cuadrada, ejemplo, no la podés cortar toda, te queda siempre medio kilo, 600 gramos. Entonces, de bola de lomo lo mismo, de nalga lo mismo. Todas esas puntas que van quedando, se va a la picada, que no se pueden cortar para milanesa. Bien, bien. ¿Y el precio de la picada va en base a esos recortes o hay un precio de la carne picada que es distinta a la paleta o al lomo, a lo, no sé, o al cuadril? En ese porcentaje que vos lo sacás, ajá, ya le pones ese pedacito que no lo vas a contar y vendría a ser un recupero de carne. Y bajás un poquito el precio de la picada. Claro, por eso la picada es un poquitito más barata. Siempre la picada es un poco más barata que de los otros cortes. Gustavo, el gobierno nacional anunció que a partir del 1 de enero del año que viene no va a verse más la media res. ¿Qué impacto buscan? ¿Por qué esa medida? ¿Tenés conocimiento? Lo leí. Dicen que de esa manera... va a haber carne más barata, no lo veo de la misma manera, pero bueno, habría que ver cómo lo llevan a... Si lo hacen por el trabajador, de bajar una media red de 110 kilos al hombro, eso lo veo bien, porque es insalubre, pero bueno, esa es la única explicación que le busco. Claro, sí, dice que los cortes no van a poder superar los 32 kilos. Los 32 kilos, una media... En tres cortes, asado, cuarto y delantero. Y el argumento es que va a bajar el precio con eso. ¿Vos no lo ves así? No lo veo así, no. Tiene más mano de obra en el frigorífico. Si lo llevas a envasar al vacío, siguen subiendo los costos. Nosotros no envasamos al vacío porque saldría 80 pesos más el kilo de carne de lo que lo tenemos hoy sin envasar. Claro, está bien. Bueno... No sé, Mauro, ¿se quedó algo? No sé qué comprar para este fin de semana. Si carne alguna... picada y las hago unas hamburguesitas y las pongo en la parrilla o un pedazo de asado. Aprovecha alguna oferta de Pampa Meat. Dale. Hacemos buenas hamburguesas y están optando por tirar hamburguesas a la parrilla también. Ah, mirá vos, esa es buena. O sea, en lugar del asadito, una hamburguesa. Antes lo que dejábamos al costado para los niños y las niñas, ahora está en el medio de la parrilla. Sí. Bueno, Gustavo, muchísimas gracias por tu tiempo. Bueno, gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, ahí tenías, Pali. No sé, me quedé ahí.